Bueno, tenemos el gusto de que nos atienda Diego Santilli, es el vicejefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Santilli? Gracias por este ratito. Albino y Sonia aquí. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Albino. Buen día, Sonia. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, después vamos a hablar un poco de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? ¿Cómo no? Claro que sí, pero en principio, por supuesto que el llamado tiene que ver, bueno, con lo que ha sucedido en las últimas horas, digamos, con esta confirmación del Congreso de la Nación, de esta suerte de partidas especiales que recibía la Ciudad de Buenos Aires. Yo decía hace un ratito, no sé si usted coincidiera conmigo, no se trata de fondos coparticipables comunes, para eso hubiera sido necesario tocar la ley marco, digamos, ¿no? Que por otra parte, bueno, estamos allí debiendo el debate hace tantísimos años. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno de la ciudad? Digamos, Rodríguez Larreta anticipó la decisión de acudir a la justicia y que sea el máximo tribunal de justicia de la nación el que se expida. ¿Eso va a ser así definitivamente? A ver, sí, nosotros, para que la gente que nos está escuchando lo entienda, en el año 2016-17 se produce la transferencia de la Policía Federal, de la parte de la Policía Federal que tiene asiento en la Ciudad de Buenos Aires, recurso que pagaba el Gobierno Nacional todos los meses, fue transferido a la Ciudad de Buenos Aires. En ese entonces se decide que el acuerdo sea con una estimación de punto de compartición, una ciudad que entre paréntesis genera el 22% de los ingresos de la Argentina y recibía solo el 1.4%. En ese análisis se le dan 3, o sea, 2.1 más a la Ciudad de Buenos Aires, también la teniendo 3.5, que son de los recursos de la compartición primaria, es decir, no de los guardados, sino de los recursos primarios del Estado Nacional. Nada influye en las provincias. Y eso es lo que recibió, lo mismo que pagaba Nación, es lo mismo que se transfirió a la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, vino el decreto este intempestivo, inconstitucional, que nos quitó 53 mil millones de pesos, un boteo de 150 millones de pesos diarios, que eso es lo que viene sufriendo la Ciudad de Buenos Aires, a la altura de hoy son 10 millones, pero para el año que viene eran 53 mil, y atrás viene el tratamiento del proyecto de ley. Ese tratamiento del proyecto de ley que lleva a que el año que viene vas a tener 65 mil millones de pesos menos. Uh-huh. Insostenible, intolerable para la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros nos presentamos ante la Corte Suprema, ya por el primer detenido, y ahora, si se sanciona la próxima ley, o sea, definitivamente vamos a ampliar la demanda presentada a la Corte, esperando a que la Corte tome una decisión, como lo ha hecho con otras provincias de nuestro país. Ahora, Santilli, ¿cómo le va? Buen día, Albino lo saluda. A ver, yo lo escuchaba recién atentamente. ¿Alguna vez hablé con algún experto en economía que ha elaborado presupuestos, o sea, sabe de la materia, sobre el impacto que tiene la manera en la que el Estado Nacional reparte lo que se conoce como la coparticipación primaria? Porque usted decía, la verdad no le afectó a nadie porque es fondo que provino de la coparticipación primaria. Lo que está claro es que la coparticipación primaria, que es la plata con la que se queda el Estado Nacional, en realidad no la gasta en servicios del Estado Nacional, la distribuye en las provincias en obras. Con lo cual, si el Estado Nacional concede parte de la coparticipación primaria a un distrito, a cualquiera, en este caso a Capital Federal, le está restando dinero que puede invertir en obras en otras provincias. ¿Entiende el concepto? Lo entiendo el concepto, pero el Estado Nacional pagaba los mismos recursos que se fueron transferidos a la Ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, el Estado Nacional no le restó a ninguna otra provincia porque era el mismo dinero que le pagaba el Ministerio de Seguridad de la Nación. O sea, digamos, la misma plata que le pasó oportunamente el gobierno de Mauricio Macri es la que invertía para sostener el servicio de Policía Federal, dice usted. En la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Uh-huh. Absolutamente. Ese es el cálculo. Así que por eso no ha tocado, ni ha influido, ni ha alterado ningún recurso nacional. Simplemente lo mismo que le pagaba el Ministerio de Seguridad de la Nación a la Policía Federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires. Con asiento en la Ciudad de Buenos Aires. Es lo que se le transfirió a la ciudad, el mismo recurso. Porque da la sensación de que pasar de 1.4 de la coparticipación a 3.75, más allá de que después se consolidó en 3.5%, es un importante salto como para que se justifique por la transferencia de 19.900 efectivos, Santilli. Pero la verdad es que esto es una duda que se la planteo en esos términos, no es una certeza porque desconozco los números del costo. Es si usted agarra el año calendario 2015, diciembre de 2015, Superintendencia Metropolitana, Función Seguridad, me refiero a la comisaría, la luz, el agua, los patrulleros, etcétera, etcétera, es el recurso que gastó el gobierno nacional dividido en puntos con participantes. Santilli, después de esto, ¿cómo queda el diálogo con el gobierno nacional? A ver, ¿siguen conversando? Uno imagina que sí, porque sobre todo estamos en esta situación tan compleja, ¿no? Y tan, digamos, de tanta necesidad de diálogo permanente por todas las estrategias, por toda la logística que hay que armar, sobre todo teniendo en cuenta lo que viene, que es una vacunación masiva. Uno no puede renunciar a sus valores. Nosotros creemos en el diálogo, creemos en la búsqueda de consenso y eso no lo podemos renunciar, ni Horacio ni quienes habla. Nuestra forma de construir es dialogando, intentando encontrar puntos comunes de acuerdo, a pesar de las diferencias y de que son distintos de alguna manera. Pero a pesar de eso, nosotros no vamos a renunciar a nuestros valores. Bien. Bueno, ¿cómo están pensando el operativo de vacunación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires? A ver, yo sé que antes de eso están las vacaciones probablemente, pero tal vez probablemente también se den, digamos, situaciones simultáneas, ¿no? Por un lado, los porteños que van a viajar hacia otros destinos de la Argentina, que a la vuelta habrá que chequear, y mientras tanto un operativo de vacunación, ¿cómo va a ser? Bueno, dos partes, dividámoslo. Primero, el tema del testeo a aquellos que vayan a por ejemplo, a Mar del Plata, a Pinamar, o a Córdoba, o a otra provincia. Nosotros ayer con Horacio habilitamos, a partir del martes van a estar habilitados los sectores de testeo. Turista extranjero testeará en Ezeiza, buquebús, por ejemplo, si viene en barco por buquebús, el uruguayo testeará buquebús y después irá a nuestros sectores de testeos. Y después el que va en el automóvil, en vehículo particular o en colectivo, tendremos un testeo de saliva, que le llamamos el PCR de saliva. Lo haremos en las terminales de colectivo, que es la terminal de Lepiane, que está habilitada, porque donde está en obra, la retiro. Y lo haremos en la Múnich, que es un lugar, una vieja cervecería de antaño, de muchísimos años, que está en Costanera Sur, ex Múnich, ahora es el Museo de la Historieta, en la Ciudad de Buenos Aires. Y también lo vamos a hacer en el centro del centro de convenciones de la Ciudad de Buenos Aires, que está en Alcorta y Pueyrredón. Allí llegando es un paralelo rápido, vos llegás, bajás con tu familia, haces el recorrido, firmás un papel, das tus datos, haces el saliva y en 12, 16, 18 horas tenés el resultado que te va a llegar a tu casa. Bien, para eso se van a utilizar recursos del área de salud, pero imagino que de seguridad también. Por supuesto, para eso utilizamos recursos del área de salud del gobierno de la ciudad, que hemos desplegado como hemos desplegado en todo este año, y también vamos a estar acompañando con el área de seguridad. Por ejemplo, la Múnich lo administra el área de la Subsecretaría de Turismo, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, está todo nuestro equipo allí, y así hemos hecho con diferentes tránsitos, va a estar en Pueyrredón, a partir del martes, el que vuelva de la costa, si fue a la costa, va a poder hacer su PCR de salida. Santilli, lo cambio de tema. Ayer lo habrá visto seguramente, además es tapa de todos los diarios hoy, hay como un principio de acuerdo firmado hasta ahora. Se supone que lo van a hacer público a través de una solicitada a la mayoría de los gobernadores para eliminar las primarias el próximo año. ¿Cuál es la posición del gobierno porteño en este sentido? Esta semana entrante vamos a tener reunión en la mesa de Juntos por el Cambio para tomar la definición respecto de eso. ¿Pero no hay un anticipo? ¿Ustedes no tienen alguna idea? No, todavía no tomamos decisión de eso. Vamos a juntarnos con los presidentes de los bloques y allí tomaremos definición. Porque lo que sí hay hasta ahora dentro de la oposición es alguna voz, no sé si disonante, pero matices por lo menos. Algunos gobernadores anticipan que están a favor de la posibilidad de suspender las primarias. Otros dicen de manera salomónica que se suspendan en aquellos lugares donde no haya nada para decidir, que es algo bastante habitual que se ha dado en los últimos procesos electorales, primarias en contextos de indefinición, porque ya había un solo candidato. Pero hay alguna digamos, suerte de posición con relación a ese tema dentro de Juntos por el Cambio que difiere un poco. Por eso van a tomar una determinación que será de todo el frente, dice usted. Claro, exactamente. Como hay posiciones, como hay diferentes posiciones, a ver, donde hay competencia que haya paso, donde no hay competencia policial, hay diferentes posiciones, no es que no estoy diciendo yo cuál es la posición definitiva, es que vamos a juntarnos en una mesa juntos por el cambio y ahí tomaremos decisión para tener una postura común como lo que tenemos haciendo. ¿El expresidente Macri va a participar de esta reunión, Santilli? Bueno, suelo participar en la reunión que en la que están los presidentes de los bloques, los gobernadores representados, los presidentes de los partidos. Bien, digamos, se habla mucho de las tensiones internas. Pero perdón, ya vamos a la interna, sí. Sonia, para antes de salirnos de este tema. ¿Y cuál es la...? Porque, digamos, hay algunas cuestiones... A ver, ahí me parece a mí dos razones. Algunas que son las que se reconocen o admiten públicamente y otras que a priori parecen inconfesables, que nunca nadie las va a aceptar, ¿no? Pero, digo, algunos dicen, en realidad hay que... terminar con las primarias, por lo menos por el próximo turno, entre otras cuestiones, porque naturalmente esto implica un costo económico grande en un momento bastante particular de la economía en la República Argentina, no se justifica, es peligroso en términos sanitarios, dicen otros. Ahora se sumaron, bueno, se deberían dar en un contexto en donde va a estar la gente vacunándose y tal vez no es ideal. En relación a la excusa o a estas explicaciones, ¿cuál es la posición que ustedes tienen? También hay una posición que tiene que ver, ha ayudado a la transparencia a la hora de la competencia interna de los partidos, que antes las estructuras partidarias condicionaban las elecciones de los partidos. Entonces, la PASO también sirvió para transparentar, para hacerlas todas al mismo día y que la gente pueda decidir y habilitar esa competencia que sea de manera virtuosa, por decirlo de alguna manera. Tiene el otro efecto que usted plantea, el costo, el elevado costo en la situación pandémica. Por eso, como hay todas estas alternativas que analizar y todas estas variables, es que nosotros tomamos una posición en común y esa posición en común vayamos adelante con nuestra empresa Juntos por el Cambio. Bien, yo le quería preguntar por la situación interna, porque obviamente que todas las organizaciones políticas las tienen, las tensiones, después de, digamos, un resultado electoral como el que obtuvo Juntos por el Cambio en la última elección, bueno, es bastante comprensible también. ¿Cómo están las cosas hoy? A ver. Bien, en todo partido político hay diversidad, hay diferencias, hay posiciones más extremas, menos extremas, posiciones medias. Parte de la democracia y es parte de los partidos. En nuestro partido, si usted se refiere al PRO, bien, estamos trabajando, seguimos consolidando nuestro espacio, creciendo. Yo creo que hay algo muy positivo. Es la primera vez en un gobierno peronista que va a cumplir un año en los próximos días el gobierno y la oposición se unida. Y eso es muy positivo, eso le da fortaleza a los partidos políticos, le da alternancia, le da posibilidad de que la gente tenga otra alternativa electoral cuando haya elecciones. Sí, sí, yo coincido con usted, digamos, ¿no? A pesar de todo lo que parezca en contra, digamos, me parece que a cualquier gobierno le hace bien, además, tener un frente opositor unido, fortalece el sistema, sin lugar a dudas. Bueno, a ver, yo le... Absolutamente, bueno, a cualquier país del mundo y a todos los países del mundo les sirve tener una alternancia, les sirve tener discursos acalorados, sí. Debates duros, pero también puntos de común acuerdo. O sea, yo soy de los que creen que hay que lograr tener puntos de común acuerdo, hay que lograr encontrar políticas de fondo que nos permitan a todos acompañar. Obviamente uno se pone lo que siente que no comparte, pero digo, eso es parte de la esencia de la democracia. Hablando, digamos, de la alternancia también aplica para hacia el interior de las fuerzas, Santilli, digamos, a ver, quien en algún momento ocupó en algún lugar determinado. Por ahí, qué sé yo, sería interesante al menos que se discuta la posibilidad de que dé un paso al costado y que en un próximo turno aparezca otro. Mira, nosotros tenemos, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires, una constitución muy sabia. Dos periodos y no podés reelegir. Lo mismo para legisladores, lo mismo, digamos, para jefe y vicejefe de gobierno. Así que yo creo en esa alternancia. Sí. Creo que sana, creo que te da más fuerza, creo que promueve a las nuevas generaciones, promueve a aquellos que vienen atrás tratando de ocupar lugares. A mí me parece que es muy positivo eso. Y hay que darlo en todos los órdenes, en todos los órdenes. En su medida, paulatinamente, gradualmente, pero hay que hacerlo. Bien, yo abría esta nota diciéndole, después vamos a hablar de la provincia de Buenos Aires. A ver, ¿sueña con la posibilidad de ser gobernador de Buenos Aires, Santilli? Mira, con lo primero que sueño es con salir de la pandemia. lo más rápido posible. Con lo segundo es poner en marcha nuestro país. A nuestro país le falta generar trabajo, le falta un montón de cosas antes de soñar con el 2023. Y segundo, yo ya he fijado mi posición. Yo he acompañado en la reelección a Horacio Rodríguez Larreta, sabiendo que si lo acompañaban no tenía la posibilidad de ser candidato a jefe de gobierno. Con lo cual yo creo en el espíritu general o en la decisión global, en el interés general de mi espacio, más que el interés personal. Entonces, yo estaré donde mi espacio lo necesite. Bueno, bien, de acuerdo, pero no lo descarta, digamos. No, claro. Ahí lo tira medio como posibilidad que queda latente, porque el espacio. Alguien dirá, bueno, por ahí su espacio lo necesita que se mude de distrito, qué sé yo. Mirá, nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos a María Eugenia Vidal, que es nuestra líder, a los intendentes, liderados por Grindetti, Macri, Jorge Macri, Garro, Montenegro, todos los intendentes que nos acompañan, más los todos los intendentes radicales, y esa es nuestra columna vertebral, y ahí trabajaremos. Donde mi espacio necesite, yo estaré. Pero no soy yo quien dice quién va a decidir en qué lugar me toca estar. Yo sí creo que y tengo un trabajo, y desarrollo un trabajo porque creo en lo que venimos haciendo con Horacio, creo en la voluntad firme de él y voy a seguir trabajando en esa línea. Pero vuelvo a decir algo, ciencia ficción 2023. Parece tan lejos, sin embargo no está tan lejos. Parece muy lejos, sí, sobre todo... Es verdad, pero nosotros tenemos que poner la cabeza en el trabajo todos los días. A la Argentina tiene que salir de los planes para entrar en generar trabajo. Lo que los argentinos necesitan es trabajo y generar cada día más trabajo. Bueno, eso es bastante parecido a lo que dijo el presidente ayer, Diego. Bueno, está bien, pero hay que hacerlo. Nosotros estamos, nos llamen a la mesa del hacer, ahí estaremos. ¿Por qué no fueron ayer a la convocatoria esta para el tema del consenso federal, digamos, del que sí participaron el resto de los distritos? Lo pregunto básicamente porque te escucho decir allí a donde nos llames nosotros estaremos o que apuestan a mantener el diálogo con el gobierno nacional más allá de estas diferencias de esta última semana. ¿Por qué no formaron parte de esa mesa? Porque no podíamos firmar el consenso que se iba a poner arriba de la mesa. Ese consenso, hoy no están dadas las condiciones. ¿Por qué no están dadas las condiciones? Porque en el consenso plantea no litigar los próximos años o el próximo año como consecuencia del consenso. Y nosotros tenemos un trámite en la Corte Suprema presentado. Y seguimos presentando. Entonces era como renunciar a litigar por nuestros derechos. Es imposible, imposible. Santilli, gracias por atendernos, de verdad. Gracias a ustedes, tengan un buen fin de semana. Igualmente. Ahí estaba Diego Santilli, vicejefe de gobierno de la ciudad.